Cultura. A comienzos del siglo XX, la feroz competencia entre las navieras británicas se acrecentaba con el poderío de la flota civil alemana. La conexión entre continentes en una época de grandes migraciones humanas y de enorme incremento del comercio mundial dependía de los barcos, de transatlánticos cada vez más grandes y veloces. Por esa razón, durante el verano de 1907, Joseph Bruce Ismay, director general de la White Star Line, y Lord Pirrie, presidente de los astilleros Harland and Wolff de Belfast, decidieron construir tres buques de pasajeros colosales que les dieran la supremacía oceánica. Entre ellos estaba el Titanic. Su construcción comenzó el 31 de marzo de 1909. Nació una leyenda que subrayaría un naufragio inolvidable. Desde el mismo instante en el que el Titanic comenzó a ser levantado sobre su quilla, la prensa británica en particular y la anglosajona en general siguieron de cerca la fabricación del mejor barco de todos los tiempos. Todo en aquel buque era extraordinario: su tamaño, la potencia de sus máquinas, sus tres anclas de 10 toneladas cada una, sus chimeneas, sus salones, las cocinas y hasta los camarotes, especialmente los de primera clase, todos diferentes, todos singulares. El hombre que diseñó el Titanic fue Thomas Andrews, jefe del departamento de diseño de los astilleros y un extraordinario ingeniero naval que contó con la colaboración de Alexander Carlyle, el diseñador jefe del astillero al que se debe buena parte de la decoración y equipamientos sin precedentes. Escaleras, salones y dependencias que han pasado a la historia, en buena medida gracias al cine. Sin embargo, el espectáculo grandioso lo dio la colocación de sus tres hélices. Una central de cuatro palas de 5 metros de diámetro que accionaba una turbina central, y dos más a cada banda, de 3 palas y de 7 metros de diámetro, movidas por un grupo de motores. En conjunto, las máquinas eran las más grandes que se habían construido hasta entonces. Además, el Titanic nació con fama de insumergible que de inmediato incorporó a su leyenda. Sin embargo, sus ingenieros nunca dijeron que fuera invulnerable. Alardearon de su seguridad, muy alta para los estándares de la época con su doble casco reforzado, pero no de que fuera insumergible. Más de 10.000 personas presenciaron su botadura el 31 de mayo de 1911.